no te mueve mucho, porque cuando te mueve Dios que te mueve. Por eso Dios confía en ti, le va a caer. Por eso Dios confía en lo que te entrega. Por eso Dios te muestra cosas delicadas. Por eso Dios te revela cosas profundas. Arrabacanda, siento lengua como de fuego que arropa esta noche, que arropa la gente de visión. Suelta la cobardía, suelta el miedo, que se te levanta el diablo. Cumple conmigo, cumple conmigo, te dice Dios. Y al Señor, déselo fuerte al Rey de Reyes. Déselo fuerte al Eterno, al nombre de Cristo, a su nombre, a su nombre. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? ¿Cuánto adoran el Rey de Reyes? ¿Cuánto creen que su venida está a la puerta? Al nombre de Cristo. Buenas noches, el Señor les bendiga a todos. El Señor les bendiga más. Agradecida de nuestro amado celestial por permitirme estar aquí al junto de cada uno de ustedes. Dios bendiga este pueblo lindo del Señor que está acá congregado en esta noche. Nos hemos estado gozando en este lugar. Qué bueno estar en la casa del Señor. Amén. Dios bendiga el cuerpo oficial de esta iglesia, el pastor, los líderes que le acompañan. Amén. En este lugar, bendito sea el Señor para gloria de Dios. Dios bendiga a todo en general el que está acá. Yo quiero que usted me acompañe en Primera de Reyes, capítulo 14, a la altura del versículo 1 en adelante. Su hermana Bersalini Nibar, una sierva igual que usted, el grande aquí es tío. Me congrego, bendito sea el Señor, en la iglesia Refugio de Dios en Pueblo Nuevo, Bellavista, y estamos siendo pastoreados por un hombre de Dios al cual amamos mucho, bendito sea el Señor, nuestro pastor Junior Adames, bendito sea el Todopoderoso. Aleluya, bendito sea el Señor. Primera de Reyes, capítulo 14, a la altura del versículo 1 en adelante, bendito sea el Señor. Vamos a considerar unos cuantos versículos de este texto. Acompáñeme ahí, Primera de Reyes, capítulo 14. Aleluya. Mientras lo busca, puede darle gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Últimamente en las actividades, en los cultos, hay un sinnúmero de gente sin Biblia. Yo sé que los teléfonos tienen Google, pero no pierda los métodos antiguos. Use su Biblia porque viene un ataque mortal para la iglesia. Ande con su Biblia en la mano. No importa que usted se la sepa de Génesis a Apocalipsis. El conocimiento está, el conocimiento más fuerte está en no presumir de que tenemos conocimiento, sino hacerlo indocto delante de lo que se cree en ser sabio. Ande con su Biblia como que si usted fuera un nuevo creyente, para que no repita lo que dice el predicador, sino lo que la Biblia dice. Usted tiene la oportunidad, aleluya, de cuando alguien le cita la Biblia, ahí mismo abrirla, a ver si es verdad que la Biblia lo dice. Porque incluso Google tiene muchos errores. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted va a buscar una cita bíblica que usted escucha y le sale otro texto bíblico. No se afiance tanto a lo que dice las redes sociales. Usted tiene el manuscrito en la mano. Pálpelo, que eso es algo impresionante. Cuando Dios te habla a través de la escritura, tú lloras encima de ella. Y eso tiene su secreto, bendito sea el Señor. No se ofenda y no le voy a pedir disculpas por eso, pero si se pone guapo, yo sé quién es su papá. Es que suelte un poco la mecánica del teléfono. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Primera de Reyes 14, a la altura del versículo 1. Y como son estas las palabras de Dios, yo procedo a hacerla pública, dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozca que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tus manos 10 panes y torta y una vasija y miel, y ve a él, para que él te declare lo que ha de hacer de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ia por sus ojos, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderá, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y acompáñeme a darle gracias a Papá Dios por su palabra en esta preciosa noche. Vino a adorar al junto de los adoradores. Gracias por permitirnos, Padre mío, escuchar los cánticos, adorarte a través de ellos. Gracias porque es mejor, como dijo el salmista, estar un día en tu casa, en tus atrios, que mil fuera de ellos. Te agradecemos, Señor, que nos haya dado la oportunidad de estar en esta tu casa de oración, Padre mío. Exaltamos tu nombre. Hemos, Padre Santo, expresado muchas cosas después de estar aquí en esta noche. Hemos hablado, hemos hecho peticiones, te hemos rogado, te hemos adorado. Ahora estamos listos para escuchar tu voz, Dios mío. Aleluya, redargúyenos, amonéstanos, repréndenos, capacítanos, pero sálvanos. No deje que nosotros nos perdamos, moldéanos, alíñanos, enderezanos, Padre mío, por el poder de tu palabra. Reconocemos y entendemos que tu venida está a la puerta, y hemos decidido, Padre mío, que no nos vamos a perder. Estamos renuente a vivir sin ti y a separarnos de ti. Por eso te pedimos una vez más, Señor, que nos hable otra vez. Aquí estamos, Señor, hasta que rebose nuestra copa. Necesitamos tu palabra. Actívame los guerreros, la gente que te ama, la gente que grita gloria, la gente que te adora, los que limpian el ambiente cuando baten su mano para arriba. Anda, Señor, los que abren los cielos con una adoración. Aquí estoy, permíteme, autorízame entrar a la revelación de tu palabra en esta noche. Nada de mí, todo de ti, eterno mío, para que la excelencia del poder sea tuya, la gloria, y no mía. Sin ti nada puedo hacer, amado de mi alma. Permíteme, Señor, disertar tu palabra como tú quieres en esta noche. Muévete a distancia, ministra a distancia, que todo el que pase al frente, atrás, delante, por los laterales, arriba de esta congregación, siente el impacto de que hay un pueblo adorando un Dios vivo aquí en esta noche, de que hay un pueblo celebrando 11 años de victoria. Aquí estamos, amado de mi alma. Tu nombre sea dada toda gloria y toda honra, papá lindo, en el nombre de Jesús. Dele ese aplauso al rey. Puede sentarse, por favor. Mientras se sienta, te adora. Nombre de Cristo, gloria al Señor. Démele la manito a alguien y dígale: ciego pero viejo, pero con visión. Dígaselo en serio, dígale: viejo pero con visión. Esa es la palabra que Dios me entregó esta noche. Bendito sea el Señor, aleluya. Y con este tema quiero disertar el mensaje de la palabra de Dios. Nosotros tenemos muchos prejuicios. Yo sé que hay gente que desde que íbamos leyendo estaban como preocupados. Bendito sea el Señor, o tenso. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la lectura arroja muchos malos entendidos. Pero todo lo que viene por la palabra y es bíblico es bien recibido. No importa dónde caiga ni cómo le caiga a usted, la palabra de Dios siempre tiene la razón. Bendito sea Jesús. Yo utilizo Primera de Reyes, alabado sea el Cristo que vive. Primera y Segunda de Reyes son dos libros anónimos, no sabemos quién lo escribió, no nos atreveríamos a decir que alguien lo escribió. Bendito sea el Señor. Aunque hay escrito algunos lugares, bendito sea el Señor, algunos eruditos, algunos maestros dicen que lo pudo haber escrito Moisés, otro que pudo haber sido un grupo de profetas, algunos dicen que pudo haber sido Jeremías, pero ni una ni la otra son verídicas, porque la Biblia no respalda nada de esto. Por tanto, solamente podemos decir que son libros anónimos, pero qué sorprendente lo que hablan estos libros. Todo lo que usted ve en todo el trayecto de Primera y Segunda de Reyes, usted ve la soberanía de un Dios todopoderoso defendiendo a su pueblo, interviniendo por su pueblo, hombres comunes y corrientes igual que usted y que yo, como Elías, como Eliseo, viendo milagros extraordinarios, viendo la mano de Dios poderosa sobre su vida con señales contundentes, viendo las maravillas de nuestro amado celestial. Vimos reyes fracasar, reyes obtener la victoria, reyes que Dios posicionó en un lugar determinado, como este caso de Jeroboam, que es quien quiero utilizar como ejemplo, como uno de los ejemplos en esta noche, uno de los reyes, el primer rey que pudo gobernar 10 tribus al mismo tiempo, al norte, estando, bendito sea el Señor, el gobierno de Israel, estando dividido. Jehová puso una gracia especial, pero le puso pauta, le refrescó la memoria, le dijo todo lo que había pasado con David, todo lo que había pasado con los hijos de Salomón. Es más, cuando Salomón escuchó que había una profecía encima de ahí, dio orden de que lo matara para que éste no ocupara el reinado. Pero lo más impresionante es cuando hay una palabra que salió de la boca de Dios sobre tu vida, cuando Dios dice algo de ti, bendito sea el Señor, nada humano va a poder hacer que eso se perturbe o que fracase o que no se cumpla. La única persona que puede detener una palabra de Dios en tu vida eres tú mismo. Y esto fue lo que pasó con Jeroboam. Jehová le puso regla a todos los reyes de la Biblia y todos los creyentes, los servidores de Dios en la Escritura. El Señor le puso regla, al igual para con nosotros. Siempre Dios ha tenido su manual. Este es el manual de nosotros en este tiempo. Este es el mapa que nosotros tenemos, que nos va conduciendo al reino de los cielos. Dios siempre le ha dicho a su pueblo cómo tiene que caminar, cómo tiene que vivir. La gente que suele decir que se gobierna no le conviene ser cristiano, porque en el Evangelio nadie se gobierna. Nosotros tenemos un gobernador, y ese rey de reyes y señor de señores, el que comanda este equipo, el que manda en nuestra vida, el que tiene el poder de meterse en nuestros asuntos privados o no privados. Entonces, cuando usted suele usar la expresión de que yo soy así, a mí no me cambia nadie, le recomiendo que salga ahora, antes de que usted se meta en problemas con Dios, porque desde que usted dice acepto a Cristo, le está dando luz verde para que interrumpa su vida, para que se meta en su vida, para que desbarate sus planes, los tuyos, los míos, y establezca los planes divinos que Él tiene para con nuestra vida. Pero Jeroboam quería hacer la cosa a su manera. Luego que Dios lo posiciona, que lo establece, que lo coloca al norte, bendito sea el Cristo que vive, no solamente tenía el favor de Dios, tenía el favor del pueblo también, el pueblo lo reconocía. Pero ¿qué le dijo el Señor? Aleluya. A los sacerdotes que vas a colocar, todos tienen que ser de la tribu de Leví. No pueden haber sacerdotes de otra tribu. Y es lo primero que hace Jeroboam. Empezó a buscar sacerdotes de otro lugar. Desobedeció al Eterno, al que lo colocó en aquel lugar. Él entendía que él a su manera podía hacerlo mejor que si lo hacía a la manera del Dios que lo había posicionado. Empezó a tomar orden, decisiones a su manera, bajo su propio destino, bajo su propia concupiscencia, y esto empezó a molestar a Jehová, porque algo que Jehová ha dejado claro es que el pueblo no le pertenece a nadie, el pueblo le pertenece a Él. Oh, gloria al que vive y que liberta. Ya Jehová estaba molesto. Yo escucho mucha gente diciendo así efímeramente, bendito sea el Señor, y sin analizar, alabado sea el Cristo que vive. Yo prefiero caer en la mano de Dios, yo prefiero que me juzgue Dios. Y caer en la mano de Dios no es como tú te lo imaginas. Que te juzgue Dios no es como tú te lo imaginas. Porque el que cae en la mano de Dios corre el peligro y el riesgo que aquel que te va a juzgar sabe todo de ti y te conoce muy bien y sabe dónde tú podías darle un A y le sacaste una F. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero como Jeroboam estaba desobedeciendo a todos los de papá Dios, vuelve este hombre como estaba bajo una profecía. Jehová le mandó a Ahías. Si usted investiga y analiza la historia, no fue la primera vez que Ahías le habló de parte de Jehová a Jeroboam. Bendito sea el Señor. Él le alertó. Jehová le dijo a través de la boca de su siervo: si tú no caminares, conducieres y dirigieres el reinado en base a lo que Dios te ha dicho, el juicio de Dios, la espada de Jehová, perseguirán a tu familia, caerán en su familia. Yo he dado lectura en el capítulo 14, donde dice la escritura que el hijo de Jeroboam Abías, oh gloria al que vive y que liberta, estaba enfermo. Bendito sea el Señor. Había una palabra de parte de Jehová que había salido de ahí, y Jeroboam lo sabía. Jeroboam sabía que quien le había hablado de parte de Dios no era cualquier siervo, no era cualquier persona enganchado, no era cualquier persona que estaba inventando como hoy día, no fue alguien que escuchó la información y se dirigió a ministrar, porque eso es lo que estamos viendo ahora. Dele aplauso a papá. ¡Díselo fuerte! En el evangelio de ahora, que no es que ha cambiado, sino que hay dos o tres que tienen un desorden. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. La gente ministra por información, pero carece de revelación. Aún en la misma congregación, si un hermano ve a otro llorando, ya cree que fue que le hicieron algo. Porque no conocieron ese Espíritu Santo que cuando te toca te quebranta. Y tú empiezas a llorar en el Espíritu. El que te ve llorando inmediatamente dice: el marido le dio golpe. Tiene problema con la esposa. Tiene problema con el marido. Tiene problema con el hermano. Tiene problema con el vecino. Que no entienden que el Espíritu Santo tiene el poder de quebrantar nuestro corazón y de quebrantar todo nuestro ser. Inmediatamente empiezan a claudicar y aparecen dos o tres que hasta se atreven a acercarte a ministrar. Y dicen: no te apures, que todo va a salir bien en tu ministerio, en tu matrimonio. Te dice el Señor que le deje ese hombre a él, que él lo va a doblegar, pero tú no estás llorando por eso ni porque hay problemas. Tú estás llorando porque tú estás sintiendo a Dios. Y cuando tú te pones a pensar que un cuerpecito tan insignificante puedes sentir una gloria tan pesada de parte de Dios, tú lo que haces es que lloras. El que siente a Dios y viene de la calle dice: Dios mío, yo estaba perdido en la droga y mira dónde estoy. Estoy en tu presencia. Y esto provoca llanto. Lo que pasa es que ahora al revés. Ahora el que siente a Dios supuestamente se pone más orgulloso, más altivo, más altanero. La gente que dice que porta gloria, el día que Dios lo usa, parecen unos pavos reales. Tú lo ves ancho. Y la presencia lo que provoca es sentirte más pequeño. Tú dices: pero esto no es mío. Siento a papá que grita gloria. Grita gloria en esta noche. Mi alma adora al Señor. Dile ese aplauso a papá. Es una unción que yo no entiendo. Te toca, pero te pone altivo. Dios te usa y tú crees que fuiste tú que usaste a Dios. Porque hay muchos que son ellos los que usan a Dios. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque se ponen tan comparones y usted le ve tan altivo después que hablan dos o tres lenguas o que Dios se mueve, que a mí me gustaría ver que ellos pueden hacer solo. Oh, gloria al que vive y que liberta aquí Dios. Si Dios no nos usa, nosotros no podemos de predicar. ¿Y quién se va a aprender la Biblia humanamente hablando? Esto no se embotella. Hay gente que la ley no entiende nada lo que dé, porque esto fue dado para quien Dios quiso. Oh, gloria al que vive y que liberta mi alma, bendice al Señor. Entonces Jeroboam como que estaba en esta postura, creía que llegó al reinado porque tenía inteligencia, porque se la sabía toda. Había un hombre aquí, vuelve y él y defrauda a Dios y le dice a la esposa: mira, vete donde el profeta ahí, él reconocía que ahí era un hombre de Dios. Yo quiero abrir un paréntesis. Cuando yo escucho a la gente ministrando la palabra, nosotros no podemos tirar por tierra ninguno de los escritos de la Biblia. Hay hay gente que minimiza a Pedro predicando y usted no aguanta lo que Pedro aguantó. Jesús soltó una palabra sobre Pedro, una profecía, le dijo: Pedro, Satanás ha pedido para zarandearlo. No es cualquier gente que está ministrando a Pedro, es Cristo Jesús, el que conoce a Pedro y sabe quién es Satanás. Le está alertando, le dice: Satanás ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no mengue. En la expresión de Jesús, Jesús está diciendo: es fuerte el zarandeo, Pedro, lo que viene es fuerte, pero el evangelio de ahora, nosotros los que predicamos ahora, tiramos a Pedro al suelo, hablamos de Judas sin control. Usted no aguanta lo que esa gente aguantaron. Hablamos muchas cosas creyéndonos como que nosotros hemos vivido mucho o hemos pasado algo. Usted y yo no hemos pasado nada. Tener comida, no tener comida un día no es una guerra. A cualquiera le da gripe, a cualquiera le da fiebre. Eso no es una cosa del otro mundo. Hubieron gente que lo echaron en aceite, otros fueron decapitados, algunos lo degollaron y dijeron: voy a seguir a Cristo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y nosotros por cualquier cosa ni siquiera queremos adorar, no queremos congregarnos. Eso es sierva, te dejaste usar. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, gloria al que vive y que liberta. Entonces, dentro de nosotros está predicando: cuídate del profeta viejo, ten cuidado de esos profetas de antes. Oh, gloria al que vive y que liberta. Si lo de antes no tuvieran lo de ahora, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. El problema no es que sea profeta viejo, el problema es la visión que el pueblo lo ha perdido. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. El problema no es que tenga muchos años predicando, es que necesitamos visión. Epacanda. Hay tres cosas que la iglesia ha perdido. Alabado sea el Señor: visión, discernimiento y temor. La iglesia habla de temor, pero tú no lo puedes pisar dentro del culto, que se te transforma. Si chocas con ellos, se te vuelven unos macheteros. Tú dices: ah, pero este todo el tiempo era mi enemigo, porque nada más le topé y me está tirando a matar. ¿Y qué es lo que pasa? Tenía algo tragado. Si lo tiene tragado todo, para dile: manifiéstate. Oh, gloria al que vive y que liberta. Jesús tuvo que decirle a Judas: lo que tú vayas a hacer, hazlo ya. Si me va a entregar, entrégame. Si me va a traicionar, traicióname. Que estamos viejos, pero tenemos visión. Grita gloria, que no te veo. Alguien tiene que adorar en este día. Es visión que necesitamos. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay una falta de visión dentro del pueblo, que el pueblo se mete un satanista dentro de la iglesia disfrazado de cristiano y le danza, porque el pueblo está enfocado en los dones. Y dones tiene cualquiera. Cualquiera habla lengua, cualquiera se sacude, pero no cualquiera es un siervo de Dios. No cualquiera tiene a Dios. Siento tu palabra en mi ser, Dios de gloria. Mi alma adora tu presencia. Yo hablaba con mi hermano los otros días, mi hermanito Melvin, y yo decía: bendito sea el Señor, usted no ve, los pastores no tienen visión. Hay mujeres que le dan golpe dentro de la iglesia y el marido sigue siendo líder, pero si ella habla nadie le va a creer, porque ella no habla lengua, ella no patalea mucho. El marido es que tiene ministerio. Aquí hay que pedirle visión a Dios. Usted sabe los diáconos endemoniados que dicen: yo vi con mis ojos que aquel manito está mal, y ponen ese manito en una indisciplina injusta. La iglesia entera le cae arriba por algo que dijo un diácono que está endemoniado, que tiene al diablo, que no tiene Espíritu Santo y fuego. ¿Dónde está la gente que tiene visión, que sabe lo que es lágrima de cocodrilo? Aquí hay gente tan malo que lloran hablando mentiras y haciendo maldad. Llora, upacaya. Se hacen la víctima matando a otro. Yo siento candela de Dios. Epacanda. Necesitamos la gente de visión. Es contigo que vine a hablar, que tiene miedo. Que salga de tu cuerpo ese espíritu de cobardía. La gente de visión tiene que ponerse al frente. Hay gente que no quiere ser cristiano. No es porque no quiere. Siento gloria de papá, Dios mío. ¿Quién aquí, Alex? necesitamos la visión en la iglesia. Los hombres, no todos, pero si usted tiene aguante a pares, que estoy bateando. Si usted cree que puya, recíbala como puya. Los hombres están matando a las mujeres, muchachitas que se casaron y están en depresión. El marido la maltrata, pero son los profetas. Nadie lo puede tocar. Y los líderes ciegos, necesitamos a alguien que vea. Pero lo que da miedo es que los que ven están asustados. Tú eres una gallina o eres un siervo de Dios. Saca la cobardía de tu vida. Hay que hacer algo. Mujeres que le brincan al marido, pero son la presidenta de dama. El marido no es nada, ni lengua habla. Nadie lo conoce. El marido nada más dice, si la llevo a reunión, nadie me va a creer. Porque ella es que es líder. Ella era que cristiana desde niña, yo vengo del mundo. Yo era un delincuente. Y atento a eso, se está cayendo a pedazos. Oh, gloria al que vive y que liberta. Muchachitas que están siendo acosadas sexualmente por hombres que hay dentro de la iglesia. Muchos que son casados y otros que son solteros. Y sabe lo que le dicen, si tú hablas eso, oh, gloria al que vive, nadie te va a creer. Yo soy el evangelista de la iglesia. Yo soy el copastor de la iglesia. Habla. Aunque el diablo se lo lleve al diablo, dile, me está seduciendo, me está acosando, alguien tiene que adorar aquí. ¿Dónde está la iglesia de ayer? La iglesia que tenía miedo, la iglesia que no se acobardaba. Espíritu Santo, nosotros los que no podemos estar en videíto, que no somos muchachos, pero dentro de nosotros hay jóvenes que han sido abusadas sexualmente, que no vamos a tapar el sol con un dedo. Y hay ministros que cuando la muchacha habla, le dice, quédate callada, no podemos destruir ese matrimonio. Abusador. Quédate callada, quédate violada. No podemos destruir el hogar del que te violó. Ahí ya no hay hogar. Si se atrevió a violar a esa muchacha, la esposa vive con el diablo. No es cristiano, no es un siervo, y todo el mundo callado, porque aquí sí habla de que te canto, que no caigan todos. Nosotros estamos aquí atentos a Dios. Tiene que revoltearse, tiene que volver a la iglesia, tiene que volver el temor al pueblo de Dios. Dios mío, yo conocí un evangelio que yo llegué a ver con mis ojos. Gente que le daba corriente cuando cogía el micrófono. Habían unos diáconos que cortaban en el aire. Donde yo me convertí en el 5 de abril, había una Alfonso Canelo que en la misma puerta te decía, no coja el coro. No pase. Dale la oportunidad a otro. Upacata, quema, senda. ¿Dónde están esas diaconistas? Usted no ve que hay gente, antes cuando fulano iba a predicar, habían hermanos que se quedaban porque tenían miedo. Sabían que ese hombre, esa mujer tenía la boca de Dios. Ahora la gente pasa atento a ellos. Ellos saben que están mal, pero pasan con ese orgullo. Yo voy a ver quién me va a quitar. Que venga un profeta y que me quite. Eso lo tiene así el pueblo. Nosotros tenemos que buscar a Dios de tal manera que le ataque temblor y aquí adelante. Al que se pare aquí adelante desordenadamente. Estamos viejos, sí, pero tenemos visión. Usted puede hablar toda la lengua que hable. Aquí hay gente que sabe lo que mueca. En el evangelio hay gente que sabe lo que mueca y que sabe lo que es unción verdadera. No patalean mucho, pero saben cuando Dios está ahí. Nadie lo conoce. No salen en afiches, no salen en flyers. Nunca nadie lo ha visto en las redes, pero tienen a Cristo hasta en el alma. Y lloran sentados en la banca, diciéndole al Señor, Señor, ¿por qué tú permites esto? Oiga, son ellos los que están sentados y se sienten reprendidos. Tienen a Dios ahí sentados. Porque sabe cuando algo no está bien. El que tiene a Dios tiene discernimiento. La iglesia necesita discernimiento, necesitamos temor de Dios. Oh, pero antes, hasta porque tú le hablaras duro a un hijo, si tú tenías una oportunidad, se la daba a otro. Si tú tenías parte, llamaba a otro hermano, tómala tú. Le di una pela irado al niño, y así no puedo. Ahora no, porque la gente lo que quiere es sorprender al otro y hacerle creer a otro que tiene a Dios, y cuando allá se pase lista. que tu nombre no aparezca ahí. Cuando Cristo venga y tú no te vayas con él, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a seguir haciendo bulto aquí en la tierra? Aquí hace bulto aquí. Si lo más grande que tiene un creyente es saber que aunque nadie lo ame, si se muere a sí mismo, se va con el Señor. Si cae aquí por tierra y le da un infarto, se va con el Señor. Entonces, tú escuchas a la iglesia hablando como que no a la lista, provocando juicio de Dios. ¿Cuántos se van si suena la trompeta ahora? Todito. Todito levantan la mano que no vamos, pero con un hermano tragado ahí. ¿Cuántos se van si Cristo viene ahora mismo? Todito no vamos, pero enamorando a la mujer de tu hermano. ¡Oh, gloria al que vive, el que liberto! Estamos ciegos, pero visión tenemos. Viejitos estamos, pero visión tenemos. El problema nunca fue el profeta viejo. El problema siempre fue el profeta joven. Dios le dijo lo que tenía que hacer. Pues la Biblia dice que el profeta viejo lo encañonó y le dijo, devuélvete por donde tú viniste. Nunca dice que lo obligó. Es usted que decide si obedece a Dios o no lo obedece. Nosotros predicamos decir, la culpa la tienen los que predican. La culpa la tienen los líderes. La culpa la tiene el pueblo. Que el pueblo a todo le danza. A todo le habla lengua. Yo vi una escena fuerte, muy fuerte, hace muchos años, de un borracho que se metió a la iglesia y todo el mundo con los ojos cerrados y empezó a ponerle la mano en la frente y la gente hablaba lengua porque sentían que era que le estaban ministrando. Aquí hay gente patealo para que prenda. Desde que un profeta abre la boca, de una vez ellos están hablando lengua. Oh, gloria al que vive y danzando. Ni siquiera escuchan lo que le están diciendo. Inmediatamente empiezan a danzar. Es más, usted lo nota en los amén. Amén significa que así sea. Hermano, esto está lleno de demonios. Amén. Y siento que se están moviendo los demonios. ¿Cuántos gritan gloria a Dios? Gloria a Dios. No escuchan. Y la Biblia dice que hay que ser tardo para hablar y pronto para escuchar. A todo no se le dice amén. A todo no se le danza. Y lo triste es que si tú danzas con un endemoniado, porque tú también tienes demonios, estás siendo ministrado por demonios. Entonces, los que tienen visión están en la iglesia, bendito sea el Señor, con miedo. No me quiero meter en problemas, sierva, yo no me meto en lío. Yo no me meto en eso, yo estoy en mi esquina, tú el que quiera que haga lo que quiera. Bendito sea el Rey de Reyes, no te metas públicamente, pero por detrás vive. Como una serpiente, mi alma adora a Cristo que vive, regando el venenito por abajito. Pero cuando viene enfrente a un hermano con una malcriada, se dice, qué guapo de qué. Si tú eres guapo, frénale al diablo y dile, conmigo no, yo no voy a seguir siendo tu títere. Ahí es que se muestra la guapeza. Yo no voy a vivir ese evangelio nunca. Yo se lo digo a Dios de rodillas, llévame si tú quieres, pero yo no voy a vivir ese evangelio. Llevo gente que no están de acuerdo con algo. Las mujeres con los pechos aquí afuera, la falda aquí arriba, y lloran ahí sentados, pero no se mueven. Aquí hay que armar un lío. Aquí hay que armar un lío. Hay que hacer algo. Miren cómo se quedan calladitos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Si dos o tres bajan la guardia, el pueblo lo vuelve a la iglesia, lo vuelve en discoteca. Porque hay dos o tres que ya son mundanos en su corazón. Están esperando que los líderes aflojen para ellos manifestar todo lo que ya tienen internamente. Es como que lo tienen encañonado para que se guarden para Dios, como que tú es obligado. Las mujeres se sientan con la amiguita que tienen, liberales o impías. A decirle, yo he visto así para que no me molesten. Mire, yo voy a vestir así para que no me molesten. Yo he visto así porque yo amo este asunto. El que no me quiera ver, que se tape los ojos. Pero yo no voy a estar ni que en una esclavitud y que para que fulano me vea. Si usted tiene miedo que fulano le vea, porque usted es un esclavo de fulano. Usted tiene que sentirse feliz de ser diferente, de marcar la diferencia, de guardarse para Dios. Oh, pero yo he llegado a actividades donde la congregación entera mal. Porque yo escucho mucha gente predicando que ellos son guapos y que vuelan por los aires, pero predicarle santidad a los santos, eso es facilito, es una papa. Vamos a ver cuando tú llegas a congregaciones, que la gente te empieza a mirar como que tú eres un extraterrestre, que tú eres de otro planeta. Eso a mí no me turba, yo me siento bien, eso yo lo disfruto. Mi alma, Cristo que vive. Ni tampoco lo veo como una humillación, ellos me están piropeando. Ahora yo sin empezar a predicar, veo a las mujeres que ya no saben para qué lado se van a estiricar la ropa, y no he empezado a predicar, pues entonces yo no soy que estoy bajo presión. Los que están bajo presión son ellos. Mi alma adora al Cristo que vive. Entonces, ¿cómo usted va a cambiar y se va a volver un talibándica porque usted tiene una amiguita, porque usted tiene un amiguito? ¿Cómo nosotros dentro de la iglesia vamos a permitir tantas cosas, hermano? Que hay gente que tiene miedo hasta de acercarse a nosotros porque entiende que nosotros somos malos. Bendito sea el Señor, que nosotros hablamos mal, algunos nos tienen como ogro. Alabado sea el Señor, dicen que somos orgullosos, que somos altivos. Ahí era un hombre mayor, cierto, pero tenía una visión extraordinaria. La iglesia necesita tener esa visión. Yo desde antes de terminar el año le estoy diciendo a los pastores, ustedes tienen que analizar cuáles son los secretarios, quiénes son que dan la oportunidad de dentro de la iglesia, quién lo que hacen el programa, porque es que la mayoría de los secretarios, el 95% de ellos están secos como un rabo de batata. Le dan oportunidad a gente seco, a gente con anemia, y usted se le acerca y le dice, pero pon a aquel muchachito a predicar, no se mueve mucho, danza mucho, pero pon a aquella sierva a predicar, esa sierva tiene demasiado sueño, a cada ratico viene a contar un sueño, pero pon a Juanita a predicar, Juanita le gusta mucho ministrar. ¿Y tú qué haces? Sentado en un escritorio haciendo un programa, seca como un arenque. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Dele paso a la gente que tiene a Dios. Dele paso a esos muchachitos que están buscando a Dios. Dele paso a esa gente que está subiendo al monte. Que el que se acerca a Dios, Dios se acerca a ellos. ¿Qué importa que sueñe? ¿Le tiene miedo a lo que ella sueña? Si tú te llevas del pueblo, te mueres seco. Porque hay gente que le molesta hasta que tú sientas a Dios. Unas mujeres que privan tanto en buena, que no danzan para no sudar. Usted no me quiere ver sudar, tápese los ojos desde ahora. Que yo me voy a envolver como un repollo. Usted la va a entruñar en el culto. Ni la mano la levantan para arriba. Como que tienen un bloque de 8 en los hombros. No dicen ni amén, y así quieren que Dios le dé la victoria. Pero a la que danzan se le despega. Mira, esa como una loca, una dama. Yo soy un brazo frágil, pero estoy en la mano de un Dios fuerte. Si la tierra tiembla cuando lo siente, ¿qué tú quieres que yo haga cuando yo lo sienta? Que me quede quieta. Yo también tiemblo y reacciono. A mí me enseñaron que cuando usted escucha un mensaje, si sueltan una palabra de parte de Dios, usted tiene que reaccionar, hacer fanfarria, decir, Dios, te estoy entendiendo, te estoy siguiendo la secuencia. ¿Cómo yo voy a sentir los ríos de agua viva y me voy a quedar muda? Yo pudiendo hablar, ni me muevo, ni siento, ni padezco. Entonces, la hermanita que tienen bajo presión en las iglesias no puede tampoco sacudirse, porque también está mal. No es ético. Y que no es ético que tú salgas corriendo. No es ético que tú dances. No es ético que tú hables lengua. Le dicen desorden. Oh, gloria al Señor. El desorden más grande que tiene la iglesia es la ausencia de Dios. Por dos o tres apáticos que hay en el culto, que desde que tú adoras están encaretados con un carón. Aquí hay que sacudirse para vencer al diablo. Nosotros necesitamos un plan de combate, y dentro de ese plan de combate hay que dar charla. Nosotras las mujeres tenemos que reunirnos solas para escuchar a nuestras jóvenes, a ver qué le está pasando en el matrimonio. Vamos a esperar que se ahorquen, que se suiciden, para saber que había un problema, porque nadie quiere hablar por todas las traiciones que hay dentro del pueblo, pero se están cayendo a pedazos. Los caballeros tienen que reunirse para hablar. a ver qué pasa, aunque sea para recibir opiniones anónimas. Bendito sea el Rey de Reyes. Escriba lo que usted sienta en un papelito. Vamos a leer qué está pasando dentro del pueblo, porque el avivamiento está. El avivamiento es el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando los hogares están mal, no va a haber avivamiento, no va a fluir lo que nosotros queremos ver. Un pastor que no es feliz en su hogar, usted no va a ver una fluidez en su ministerio. No puede, eso no concuerda. Un evangelista no va a dar el 100 como evangelista. Si algo pasa internamente en su casa, va a ser bulto, va a ser mueca, pero falta esencia. Pero nosotros no vamos en gloria, pero con gente enfermo dentro de la iglesia, podrido del dolor. Y ellos mismos dicen: ¿dónde están tus profetas? ¿Dónde están los que oran, a los que tú le hablas? Que no ve como yo estoy, que tengo marcas en el cuerpo porque me muerde, que me ha arrancado el pelo, que me tumba de la cama, que me bota, que me dice palabras obscenas. ¿Dónde están esos que ministran? Que no dan en el blanco, que siempre ministran lo mismo. Dios te va a bendecir. Dios está contigo, eso tú, un ciego lo sabe, un sordo lo sabe y un mudo también, porque la Biblia dice que Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días de su vida y hasta el fin. Necesitamos que alguien desnude el alma. La gente va a los cultos con dispuesto: Señor, si tú no me hablas, me descarrio. Y al otro día se descarrian. ¿Dónde están los que Dios le habla? Que la hermanita no tiene gas y tú dices que Dios te lo muestra todo y eso tú no lo sabes. ¿Dónde están? Que hay gente con cáncer callado y se muere al tiempo porque se le desarrolla, habiendo tanta gente que supuestamente está orando. Nosotros estamos para trancarnos todo y preguntarle al Señor: ¿dominatos o nos vamos a convertir todo de nuevo? Necesitamos de ti. Porque si viene alguien con planes de matarse en un culto, Dios tiene que revelárselo a alguien. Amén. Si no, enganchemos todito la Biblia, que no somos cristianos todavía. Porque yo no resisto y no concibo que nosotros estemos predicando un Dios de papel. Hay que predicar el Dios de la Biblia. Y si el Dios de la Biblia, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? Vienen con dolores y se van con los dolores. Vienen con mareos, se van con los mareos. Vienen heridos y se van con la herida. Y todo el mundo danzó. Hay como un problema. Algo no anda bien. Algo está pasando. Cuando Dios te toca, te quebranta de tal manera. Oh, gloria al que vive y que liberta. Que tú te pones más sencillo. Tu corazón se pone más sencillo. Cuando Dios te arropa, cuando Dios te abraza. ¿Cómo es que Dios se va a estar moviendo? Hay dos o tres en el mismo culto mandando mensajes. En el mismo culto discutiendo con otra hermana. Son tan malos que en el mismo culto critican. En el mismo culto calumnia. Mira qué feo canta. Ven, canta tú a ver cómo tú lo haces. No sabe ni cantar un coro. Enséñalo. A veces hasta los músicos tú lo ves con su altanería. No quieren que nadie le ponga la mano a su guira. Aquí nadie tiene nada. Si usted no toca esa guira en el espíritu, suéltasela a otro. Eso yo no estoy de acuerdo con los grupos de oración, de adoración, que se han implementado en la mayoría de las iglesias. Tienen un grupo de adoradoras y los demás no adoran. Nada más adoran esas cinco. Con la agrupación de la iglesia más seca que un arenque de esos que hay en los colmados, mal vestida, desnuda y con los pechos afuera. Y hay que aguantárselo porque son las adoradoras. Y cuando vienen llegando parecen un pingüino, no pueden ni caminar. De tan acostadas que están, pero son las adoradoras. Hay que dejarla que adore para adorar. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay que tener una vida probada por el Eterno, adorando a cualquier cosa. Entonar, cualquiera entona. Adorar es traer la presencia de Dios a la tierra. El que adora ministra la presencia. Y antes los antiguos, hasta para escribir el nombre de Jehová, lavaban la ropa. Tenían que cambiar con lo que iba a escribir. Tenían que bañarse. Bendito sea el Señor, porque algo demasiado sagrado. Cuando yo era nueva creyente, yo le decía a Dios: si tú me pones a elegir, yo adorar que predicar. Cuando yo predico, le predico al pueblo. El que adora es algo personal entre él y Dios. Es algo muy profundo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Entonces la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que abrir los ojos. Nosotros queremos parecernos al mundo en muchas cosas. Nosotros estamos bien todavía en ropa y en remanente. Que en ropa está bien, pero en el interno, en lo más profundo, estamos enfermos. Cuánta maldad, cuánto odio, cuánta tiranía. Oh, gloria al que vive y que liberta. Aquí hay gente que no te dan golpe porque tú no le haces frente. Mi alma adora al Rey que vive y que liberta. Si tú le haces frente, te brinca y te alan los moños. Gracias a Dios que ya no vivimos nosotros. Pero la iglesia necesita visión. Satanás jamás va a mandar a un satanista con las uñas pintadas de negro, vestido de negro y vestido de un satanista, porque él sabe que desde que usted lo vea va a decir: ese satanista, aunque no lo sea, lo va a disfrazar con todo lo que nosotros somos. La visión es que lo va a desnudar delante de ti. ¿Y cómo se consigue la visión? De rodillas. Para tener visión no se puede tener prejuicio. El prejuicio causa favoritismo. El prejuicio causa amiguismo. Eso no es visión. El que tiene visión no tiene compadreo. El que tiene visión no es de un grupo ni de otro, se mantiene neutro. El que tiene visión no está a favor de uno, está a favor del reino de Dios. El que tiene visión no está a favor del amiguito, está a favor de lo correcto y de la palabra del Eterno. Entonces la gente, los poquitos que quedaban con visión, están llenos de prejuicio, de favoritismo. Rechazan al que de Dios por la apariencia. Tanto así que nosotros hemos calificado que los únicos que tienen a Dios son los que danzan en el culto. Cuidado, que hay gente que no danzan ni predican, pero tienen una relación con Dios más íntima que tú y que yo. Y Dios trata con ellos, Dios habla con ellos, y tienen un discernimiento que corta en el aire. Y son ancianitos, nadie los conoce, no se mueven mucho. Es más, para Dios darle una oportunidad, tiene que confirmarle 5 y 6 veces que ellos no se mueven por emoción. ¿Tú estás seguro que tú quieres que yo pase? Esta es la señal. Si tú quieres que yo lo diga, por la que me llame. El que está ahora sin visión pide él mismo la oportunidad. Varón, dame una parte que tengo una palabra. Y cuando le dan la parte, tú no entiendes qué fue lo que dijo, porque ni él mismo lo entiende. No hay una cosa para mí más irritante que escuchar a alguien de Dios decir: yo no sé por qué yo digo esto. Si usted no sabe por qué lo dice, no lo diga. El que de Dios tiene convicción, te dice: así dice el Señor y punto. Yo no sé por qué Dios me pone a decirte eso. Usted tiene que saber por qué. Yo te voy a contar un sueño, pero yo no lo entiendo, eso es mentira. El que tiene visión y discernimiento y tiene a Dios, sabe lo que Dios te está dando a entender. Sabe lo que significa lo que Dios te está diciendo también. Oh, gloria al que vive y que liberta. No está inventando, no está lo loco. Eso en la iglesia. Que aquí hay uno, hermano. Aquí hay uno que maltrata a la esposa. Eso no es revelación. Oh, gloria al que vive y que liberta. No me esté tirando flechas al aire. Suelta la revelación si tú la tienes. Que necesitamos que el pueblo se vuelva a Dios. Tú sabes, la muchachita malcriada, que se le paran a mamá como un gallito. Y en la iglesia nos rompen un plato. Y vienen y la levantan porque la ven hablando lengua. Así es que Dios te quiere, así como, brincándole a la mamá. Así es que Dios la quiere, hablándole mal a la mamá. Y hombre malísimo. Y porque se ponen una chaqueta, el que viene a predicar dice: párate tú, profeta. Me dice a Dios que tú eres un vidente. Pero el profeta de la iglesia, y matando a la mujer a pellicones, con una lascivia y una lujuria adentro como el mismo infierno, pero porque tiene un traje es el hombre de Dios. Hermano, la iglesia necesita visión. Los líderes necesitan visión. Usted no necesita que nadie le lleve un chisme, usted tiene a Dios. Usted necesita que nadie le cuente. La iglesia está llena de chivatos que viven acechando y van y cuenta. Cuenta lo tuyo también. Y la culpa de eso lo tienen los líderes. Póngalo a raya. Viene con un chisme. Cuando yo era impía, se usaba que cuando usted iba a poner una querella de que alguien lo apuñaló, a usted lo dejaban preso. ¿Cuánto vieron ese tiempo? Si usted iba a poner una querella que la mujer le brincó, lo dejaban preso, iban y la buscaban a ella para escuchar las dos campanas. Porque cuando viene a ver, usted le dieron, pero fue usted que dio primero. O la persona te dio porque tú lo tenías abajo matándolo y se defendió para quitarte de arriba. En la iglesia hay que aprender a escuchar las dos campanas. Yo escucho a los ministros diciéndole a la esposa: mire, esto es sin inventar. Dentro de nosotros tenemos mujeres con papiloma, porque el marido se acuesta hasta con la gallina que pasa cerca de la casa. Y cuando buscan ayuda, los líderes dicen: aguanta ahí, vamos a ver qué es lo que ella está aguantando. Nosotros no somos locos. Esto no es división. Bájelo, gloria a Dios, que yo sé predicar sin adoración. Hay que ver qué es lo que pasa. ¿Qué le vamos a decir? Que espere que la apuñale, que le dio un tiro con una chilena. Tiene 20 años amenazándola de muerte. Todo el que amenaza de muerte termina matando. Yo he visto mujeres que el marido fuera de la iglesia la ha apuñalado. Llegando de un culto la ha apuñalado. Hay gente que dan indicios de que son psicópatas, de que tienen problemas espirituales, están endemoniados. Cualquier rato matan a esa persona y los líderes no saben aconsejar. Para mantener un testimonio, usted no puede someter a una joven, a un jovencito, a la violencia física. Hombres que violan a su propia esposa estando dentro de la casa, y un ramillete de machista dando conferencia, de feminista dando conferencia, haciendo más daño todavía dentro del pueblo. Mujeres llenas de lascivia dando conferencia, y usted se celebra. Usted no ha visto que a la hora de dar una conferencia, el mismo pueblo busca una mujer que sea bien charlatana dando la conferencia. Busca una espiritual que te enseñe a buscar a Dios, que te diga: mira, esto se arregla con rodillas, esto se arregla con ayuno, esto se arregla buscando a Dios. Entonces no todo el mundo está apto para dar consejo. El que no tiene visión no puede aconsejar. Dentro del evangelio nosotros tenemos muchos narcisistas, muchos hombres que abusan de su esposa, y abusan nada más de darle golpe. Hay violencia verbal, psicológica, emocional, que son abusos también, y están dentro del pueblo. ¿Cómo? Yo voy a una semana de damas y voy a ver un sacudimiento espiritual. Si las damas están ahí, si las están maltratando, primero hay que ver qué pasa en su vida para que todo siga fluyendo. Hombres que salen en un bulto a la hora del culto van con ella. Ven, mami, pero en la casa ahorita para allá. A mí no te me pegue. Siempre la comida está mala, nunca te la ha cocinado buena. Siempre ha estado salada la comida, abusador. Y todo eso se queda ahí tapado, porque nosotros no vamos en gloria por la falta de visión. Ahí ya le dijo: entra, mujer de Jeroboam. En pocas palabras, yo te estaba esperando, mamita, entra. ¿Por qué te disfrazas? ¿Por qué finges ser otra? Diría esa mujer asustada: y este hombre que está viejo y que no ve ya, y me parece ver a ella. No te apures, diablo, yo estoy viejo, pero tengo visión. Tengo la visión del Eterno, todavía veo. Espiritualmente el diablo cree que te hirió, lo que él no sabe que todavía tú ves. Alguien puede abrir su boca y decirle: yo te conozco. Tú puedes venir como venga, yo sé que tú eres diablo. Lleva acá y ascenda. Yo estoy predicando así suavecito. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, pero yo siento a Jehová abriéndome los ojos a mucha gente. Aquí hay gente de visión, aquí hay gente que tiene revelación. Es un chin de miedo que tienen, están como Jeremías. Ya no voy a hablar más en tu nombre. Cada vez que digo algo de parte tuya, se me levantan hasta los palos, se me levantan los de arriba, los de abajo, los líderes, los que no son líderes. Ya no voy a hablar en poca palabra. Le entregó el ministerio a Dios, le entregó la revelación a Dios. Pero cuando sintió el fuego, él mismo dijo: me seduciste y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. No puedo callar la voz de Dios. Si te callas, te mueres. Si te quedas quieto, te mueres. Tú estás llamado a estar en movimiento. Siento candela aquí. Hay gente que Dios tiene responsabilidad con ellos, pero usted tiene responsabilidad con Dios. Vamos, vuelve a ver, aumenta la visión. La visión es para los que buscan a Dios. Ay, papá, yo siento gente que ve en el Espíritu. Tú no te mueves mucho, porque cuando te mueve Dios, que te mueve. Dios confía en ti, le va a caer. Por eso Dios confía en lo que te entrega. Por eso Dios te muestra cosas delicadas. Por eso Dios te revela cosas arrabacanda. Siento lengua como de fuego que arropa esta noche, que arropa la gente de visión. Suelta la cobardía, suelta el miedo, que se te levanta el diablo. Cumple conmigo, cumple conmigo, te dice Dios. Yo siento a papá reclamándole a gente aquí: ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú callas lo mío? ¿Por qué tú tienes miedo? Soy yo que te tengo de pie, soy yo que te tengo vivo. Hay que callarle la boca al diablo. El diablo dice: ya no hay hombre de Dios, ya no hay mujer de Dios, ya no hay gente de visión. Todavía queda, todavía. Hay un remanente todavía, que venga el Espíritu. Y siento a mi amado que se mueva en esta noche. Ay, papá, yo siento gente en esta noche que tenían tragada mucha revelación del Eterno. Va a dejar que el hermano muera por tú no hablar. Va a dejar que se descarrie por tú no hablar. Va a dejar que se... Bacay, ambas tiendas aquí, malecusí. Siento a en esta noche. Suelta el miedo. Yederebekei. Sukatakanda. Tipikouti di bisenda kandiku. Dibihei disenda. Siento a mi amado en esta noche. Siento al que me llamó en esta noche. Hay gente que Dios le está pasando colirio por los ojos, que vuelve a ver, vuelve a ver, vuelve a interpretar. Suelta la apatía, suelta el miedo. Dios fue que se te reveló a ti. Fue Jehová que te dijo: instrumento me eres. Aunque nadie te crea, Dios te cree. Aunque nadie te ame, Dios te ame. Aunque nadie sepa lo que tú portas, tú lo sabes. Entonces, estamos viejitos, tenemos ganas, tenemos 20 años quizá en el evangelio, tú tienes 10, no sé cuánto tengas, viejito, pero entra, mujer, que te estoy esperando. Aquí hay gente que conoce al mudo, al cojo sentado y al ciego durmiendo, que no están inventando ni jugando al yo soy cristiano. Ellos saben quién es quién. Jupacatarrabacaya. Tú no ves que Satanás te ha enviado emisarios de madrugada para confundirte y que tú creas que son ángeles. Y hablen con ellos y tú más te ríes y sigue orando. Y de ellos sé que eres tú, Satanás, que enviaste un demonio. Yo sé que un demonio que está dentro de la casa. Yo sé que un demonio que está dentro de esa vida. Para que yo me detenga, pero ya te vi. Oh, gloria al que vive y que liberta, ya te descubrí. Ya sé que eres tú que está ahí adentro. Ya Jehová te dijo con qué que tú estás. hablando. No pierda el tiempo para pelear con humanos. Ya tú viste por el Espíritu que lo que está en ese cuerpo era lo que tú usabas cuando tú estabas en el mundo. Salió a buscarte de nuevo porque no completó lo que empezó en tu vida. Satanás dijo: búscala y tráela otra vez aquí. Pero dile: devuélvelo de que yo no vuelvo para allá. Devuelve los depósitos, que yo no me voy a descarriar. Atácame como tú quieras. Ay, papá, yo siento gente que es el mismo Dios que los sacude. En esta noche recibe impacto de Dios. Recibe de Dios en esta noche. Le va a caer. No te asustes cuando empiece a tener visión. No te asustes cuando empiece a ver en el Espíritu. Hay gente que cuando tú lo ves en el Espíritu te va a asustar. Te va a dar cuenta que lo que hay en ellos no es humano, por eso te odia. Yendo aquí más soja. Ni picó ni divisoria. Entra, mujer de Jeroboam. Yo siento gente que Dios le abre los ojos en el Espíritu. Tener una visión y tener visión no es lo mismo. Tener una visión es ver algo que Dios te está mostrando. Tener visión es ver con los ojos de Dios. Es desnudar lo que está oculto. Desnudar lo que se esconde detrás de. Bendito sea el Señor. Hay gente que tiene una visión, pero no tienen visión. Hasta en un ayuno tú puedes tener una visión, pero no tiene visión. Ahora, el que tiene visión es un atalaya. Alguien que anuncia. Alguien que alerta. La Biblia dice: el avisado ve el mal y se esconde. Mal simple pasa y recibe el daño. El trabajo del que tiene visión es alertar al pueblo del mal. Y cuando Dios alerta, los que tienen visión dicen: líder, el enemigo quiere corromper el pueblo. Líder, ese tipo de culto a Dios no le agrada. Líder, eso de que compra de talento dentro de la iglesia no es para nosotros, no nos luce. Porque los talentos no se compran. Líder, ese tipo de actividad a Dios no le agrada. Pero ¿cómo se corrige el pastor o a un líder? La Biblia dice que al anciano lo corrija como a padre. O sea, que no reverente, ni malcriado, ni soberbio con él. Que a las jóvenes la corrija como hermana, no creyéndote que tú eres un terrorista, que aquí nadie es terrorista. Yo nunca he visto en el Evangelio a nadie con otro siervo en la boca. Aquí nadie se come a nadie. Suelte el miedo, que la iglesia que ha creado monstruos dentro del Evangelio, porque ve rango, y aquí nadie tiene rango, aquí todos somos iguales. El dueño de los rangos aquí es Jehová, Dios de los ejércitos. Pero nosotros posicionamos gente en el lugar de Dios, y eso está mal, y le hacemos daño cuando lo hacemos así. Bendito sea el Rey de Reyes. Todo el que está aquí tiene capacidad para decirle a un predicador: calladito, manito, te saliste de la Biblia. No te sientas mal, esto es para crecimiento. Y si es de Dios el evangelista, te va a decir: fuego, lo voy a tomar en cuenta, gracias. Porque cualquiera predicando puede decir 5 veces, Pedro y Juan, el que está en esa historia, no está de más que usted los jale allá afuera, con amor, no creyendo de que tú eres el come Biblia, varón, ni eso. ¿Cómo tú te sales de la Biblia hacia adelante de 5 y 6? Cuando usted le dice a una muchachita: el diablo te va a llevar por esa falda. El diablo en la noche le dice: ponte una peor y ve mañana. Pero cuando tú la llevas al conocimiento, le suelta la presencia. Después le dice: mira, tú no puedes vestir así porque te pierdes. La palabra no la va a dejar dormir. Soy yo que te estoy hablando porque te amo. Al otro día va a venir con pudor y modestia porque somos terroristas. Si esto fuera la mala, nosotros andáramos con 12, con M16, encañonando a todo el mundo para que se guarde para Dios y para que se convierta. Aquel que sabe de este asunto es Dios. Nosotros éramos peores que muchos que están ahora. Si Dios nos cambió a nosotros, puede cambiarlo a ellos también. El secreto no es mandarlo para afuera, es hacer lo que cambien, pero adentro. Entonces, todo todo el que se sabe dos versículos bíblicos no es evangelista. La iglesia de que vino a gente hablando lengua y que soltó dos textos, le llama evangelista. Le llaman pastor y al otro día dividen una iglesia y levantan una obra ahí en la esquina. Porque como le ministraban que son pastor, lo llevaron muy a pecho y creyeron que eran pastor hoy. Y es un llamado futuro el que Dios te va a preparar y después te va a posicionar. Desde que lo invitan, que se le abre una puerta, ya no te saludan igual, porque son los papaupas del evangelio. Los mejores de la casa, los ministran. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso no es así. Eso está mal y eso está acabando con nosotros. Hay una arrogancia y humillamos gente que de verdad son de Dios. Yo estoy predicando, pero no porque soy fuerte. Hay gente que no son conocidos que están orando por mí. Que nunca me han visto y se levantan de madrugada. Señor, dale la fuerza. Que Dios lo levanta y le dice, mañana ayuna por ella, para que ella pueda estar de pie. ¿Cómo vengo y te piso al pueblo, creyéndome que soy mejor que tú porque predico, si por tu rodilla yo estoy de pie? ¡Eso no es así! Gente que ora, que se levanta en la madrugada a clamar por ti y por mí. Y tú y yo, porque tenemos un fulano ministerio, creemos que somos lo último, hermano. Necesitamos visión. Necesitamos visión. Estamos adulando gente que no son de Dios. Que no son de Dios. Que no tienen a Dios. Que fueron enviados para destrucción. Para causar división y destruir el trabajo que Dios ha hecho dentro de nosotros. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Dígale al hermano, viejo, pero con visión. Dígaselo en serio, dígale, viejo, pero con visión. Nosotros tenemos que obligar a los predicadores a buscar a Dios. No le danse a cualquier viento. Póngase de tal manera que el evangelista salga de ahí turbado y tenga que meterse con Dios. Buscar la revelación de Dios. Si a usted le están ministrando y lo que le están diciendo no es de Dios, no danza. ¿Para qué danza y habla lengua? Te dice Dios que tú tienes que orar, que a ti no te gusta orar. ¿Es verdad esto? Si no es verdad, ¿para qué tú danzas? Dice el Señor que sujete esta carne, tú eres un carnal. Ponlo a buscar a Dios para que se acabe la emoción. Que han destruido mucha iglesia por la emoción. Muchos matrimonios están divididos por la falta de visión. Usted como creyente tiene que conocer a Dios, pero tiene que saber quién es el diablo. Conocer cuál es la voz de Dios. Cuál es la voz del hombre, o sea, la de su conciencia. Y cuál es la voz de Dios. Porque esas tres voces hablan. Por conciencia, tú puedes ser enviado a ayunar y no está mal. Hay un ayuno que el mismo Dios te dice, métete. Pero hay uno que tu mismo interior te hace entender que está flojo, que tiene que ayunar. Ambos son de Dios. Usted puede ser reprendido por el Espíritu y puede ser reprendido por su conciencia. Cuando usted está mal vestida y está acostumbrada a vestir con pudor, desde que se viste, que viene para la... En el camino te sientes que todo el mundo la está mirando. Estoy incómoda. ¿Será que me queda mal esa ropa? Siento que todos me miran. Devuélvete y quítatela. Que tu conciencia te está dando a entender que no es tu estilo. Que así no es que Dios quiere que tú lo hagas. Cuando llegue a la iglesia vas a sentir que todas las hermanas te miran raro y que te están menospreciando. Nadie te está menospreciando. Es que está mal. Y tu conciencia te está dando a entender que algo pasa. Oh, gloria al Señor. Hay gente que tú no hablas de ellos y ellos siempre están empantados, bendito sea el Señor, o preocupados, porque empantados en otra nación, como están grabando, es estar endrogado. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señor. Hay gente que desde que tú llegas y ellos se callaron, dicen, me estaban criticando. Pero no es porque tú eres así, es porque ellos son así. Hay gente que no te saluda y ellos dicen, porque fulano tiene algo como en contra de mí. Pero no es que tú no lo saludas, es que son ellos los que tienen el problema. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Por eso el apóstol Pablo dice que para el puro todo es puro, para el impuro todo es impuro. Entonces cierra sus ojos. Vamos detrás de la visión del Eterno. Nosotros vamos a ser sacudidos. Yo tengo meses predicándole esto al pueblo por orden de Dios. La iglesia va a ser sacudida. Y dentro de nosotros el diablo va a meter gente de nivel que también van a los montes, hacen rezo, se elevan. No ayunan, pasan hambre para su diablo, para poderlo infiltrar dentro de la iglesia. Por eso usted no puede atacar al que está buscando a Dios y siente a Dios. Porque viene un ataque para entrar una frialdad y un desánimo dentro de la iglesia. Gente que va a estar buscando a Dios y va a sentir que no lo encuentra. Que está orando en vano, que está hablando solo. Y eso lo va a desanimar hasta provocar que esté descarriado. O que esté dentro de la iglesia, no me apague. La gente que siente a Dios dentro de la iglesia, al que danza, déjalo que dance. Al que brinca, déjalo que brinque, que no es consumiendo droga, que está sacudiéndose en el espíritu. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta a Satanás. Quiere apagar la iglesia, que estemos secos, que demos un culto seco, apático, que todo el mundo esté abotezando en el culto, que todo el mundo está soñado. Necesitamos jóvenes que vean visión, jóvenes que tengan revelación, que se muevan, que se sacudan, gente que se levanta y diga así dice el Señor, gente que interprete lengua, gente que hable lengua, que Dios se mueva en el culto, que se sienta la presencia de Dios en el culto. Necesitamos gente que pueda discernir dónde están los demonios, que si alguien cruza por esa puerta y esté endemoniado, el que esté en la puerta reciba la revelación. La gente ponen los líderes en la puerta, tienen que tener a Dios, tienen que tener visión, porque cualquiera puede entrar y que va a matar a otro dentro de la iglesia. Y si los que están en la puerta están secos, va a haber problemas. Necesitamos mujeres de visión, mujeres que sepan dónde se mete la culebra, que sepan lo que es lengua en el espíritu y lo que son lengua mecánica. Aquí hay mujeres de Dios, pero están como acobardaditas. Y yo sentía a papá remeniándome esa generación de mujeres que va a tener visión de Dios, que va a ver con los ojos de Dios. Ponte la mano en tus ojos. Corre, que Dios mío, yo amo la iglesia. Yo estoy buscando un reloj hace rato. 9:35. Casi entrego. Ponga su mano en sus ojos. Usted me va a acompañar a ministrar. El mismo que yo tengo, Jehová Dios de los ejércitos, está en ti, en tu mano. ¿Tú no has visto ese fuego que arropa tu mano? De repente, cuando tú estás orando, porque tienes el don de imposición de mano y no lo sabes. Shekatarrabakanda. Jehová te ungió para ministrar a otro y para ungir a otro. Por eso a veces sientes ese fuego en tus manos. Y cuando lo sientas, si hay un enfermo cerca, ponle la mano. Que poder y virtud, bendito sea el Señor, de Dios, saldrán y tocarán el cuerpo de ese enfermo. Jehová empieza a abrir tus ojos espiritualmente. Verás cosas que nunca había visto y volverás a ver cosas que ya tú había visto en el espíritu. Vas a mirar hacia el invisible, cosas terrenales que te estaban arropando, que te estaban entreteniendo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Dios, quita la venda de tus ojos. Tú no eres normal, tú no eres común. Entiende esto. Tú no eres una cristiana del montón, tú no eres un siervo del montón, tú eres una quinta persona que carga a propósito, alguien que Dios separó para su obra, alguien que Dios dijo: contigo haré cosas grandes, a través de ti revelaré mi gloria, a través de ti yo me voy a mover. Y el diablo ha querido engañarte con los afanes, ha puesto amiguito al lado tuyo como que te distraiga. Tú no estás llamada a estar entretenida, tú no estás llamada entretenido. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Mi alma bendice al Señor. Yo siento algo que cae del cielo en esta noche. Impacta a tus ojos espirituales. Vas a ver como yo veo, te dice el Eterno. Hay personas que te la voy a desnudar en el Espíritu. Hay preguntas que tú le estás haciendo a Dios, que Dios te va a revelar dónde que está el problema. Tierra, muéstrame con quién es que estoy peleando. Prepárate que tus ojos lo verán. Prepárate que tus ojos lo verán. Prepárate que tus ojos lo verán. Achachachachay. Arrabacanda, siento a mi Padre ministrando en esta noche. Recibe de Dios en esta noche. Recibe de Dios en esta noche. No importa la edad, no importa el tiempo que tenga en el Evangelio. Recibe visión del Espíritu de Dios. Recibe visión en esta hora para que vea. Para que vea lo oculto. Vea lo que se esconde. Bacaya, senda, cae, dulida, que arrabacanda, aquí malecusí. Yo veo mujeres pecando bajo una revelación del Eterno, palabra contundente. Le dijiste a Dios: lléname más, muéstrame más, úsame más. Y eso hace el Señor preparándote. Preparándote el Eterno. Ay, papá, bastante. Gente que vinieron desanimados, que vinieron sin fuerza, vive. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Vinieron sin fuerza a este lugar y todo este tiempo diciéndole al Señor: ¿será que tú no me escuchas? ¿Será que tú no estás conmigo ya, papá? ¿Será que tú no me amas? ¿Será que tú me has olvidado? Si tú estás conmigo, ¿por qué permite que yo pase tantas cosas? Porque confío en ti, te dice el Señor. Oh, gloria al que vive y que liberta. Porque yo te llamé, yo te formé. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando vea, ataca lo que ve. Señor, aumenta la visión en tu pueblo, en tu iglesia. Que veamos con tus ojos, que identifiquemos el enemigo. A ver si usted se aleja de quien es de Dios y se acerca a quien no lo es por la falta de visión. Por la falta de visión te alejas de gente que toda la vida lo que han hecho es orar por ti, pelear por ti en el espíritu para acercarte a quienes no son de Dios. Yo quiero abrir un paréntesis breve porque me pareció ver que hay vida aquí que no son cristianos. Yo quiero invitar a alguien a aceptar a Jesús como su Salvador personal.